Y estamos aquí con uno de los protagonistas de esta mañana del campeonato de España de fútbol sala alevín, José Luis Asó del Ribera Navarra, organizador de este evento que hemos visto que ha tenido tanto éxito. ¿Cómo ha ido estos tres días intensos? Bueno, pues hombre, los nervios han estado por encima, pero bien. Quiero comentar que para nosotros es un premio estar aquí, tanto para el club como para los niños. Ya habernos quedado campeones de Navarra en la categoría alevín, para nosotros es un premio, porque es la primera vez en lo que va de que se creó el club, que una división de su base se ha quedado campeón de Navarra y encima también campeón de Copa, el doblete. Entonces para nosotros ya es un premio haber estado aquí, más que para nosotros, para los niños, que disfruten el tema que es competición, alta competición, y más luego ya permitirnos como club organizar este evento de tal magnitud, y sobre todo para los niños enfrentarse a jugadores de calidad y a clubes tan, tan importantes como el Barcelona, ¿no? Yo pienso que los niños han sacado una experiencia muy buena y les va a servir en un futuro. Yo pienso que si los niños están muy contentos, hombre, ya cuando estás en un partido siempre quieres ganar, ¿no? Pero en fin, nosotros hemos competido, o ellos, mejor dicho, dentro de nuestras posibilidades. Hay equipos que eligen a niños, nosotros son los que se quieren quedar al fútbol sala, y intentamos, tanto Rubi, que quiero comentar que también ha sido entrenador de este año, jugador profesional del Ribera Navarra fútbol sala, como yo, hemos intentado pues a enseñarles un poquito lo que es el fútbol sala, más para competición, ya en vez de la escuelica y tal, ya lo que es la alta competición, subiendo todos los sábados y domingos a Pamplona, y luego pues claro, participar en este evento, claro. Recordar a nuestros oyentes que los partidos que han disputado pues no han tenido mucha suerte, les han tocado equipos súper potentes. Hemos visto la verdad que el fútbol sala tiene una cantera impresionante. Sí, sí, por eso también nos da ganas para seguir, ¿no? Vemos que, por ejemplo, Barcelona no se ha quedado primero, cuando de federación directamente nos dijeron que era el grupo más complicado y que por organizar pues nos teníamos que meter en ese grupo, ¿no? Nosotros ya desde el principio subimos que eran de gran nivel el evento de equipos que venía, y quería comentar que incluso el Barcelona se ha quedado fuera, que se ha quedado un equipo de Almería, que tenían 4 o 5 jugadores muy, muy, muy buenos, que le ganó al Barcelona. Entonces, nosotros sí, hemos perdido todos, pero ya he comentado antes, para nosotros es un premio estar, para los críos y niños y niñas que tenemos en el equipo, ha sido una experiencia muy grata para ellos. Bueno, los clásicos lloros y eso ya sabes que siempre salen, pero bien, al ámbito general yo pienso que es una experiencia muy buena para los niños y niñas. Quiero comentar también que teníamos el niño más joven del campeonato y las dos únicas niñas, que cada equipo que venía, y sobre todo los entrenadores formadores, me decían a mí que cómo que teníamos niñas, que qué raro era ver eso. Digo, pues que desde siempre estaban, incluso a una tiene 7 años con nosotros de antigüedad, y otra niña solo lleva 2, pero tiene una gran calidad, que incluso equipos de femeninos de Navarra están fijándose en ella, ¿sabes? Eso es lo bueno del fútbol sala, eso es lo bueno del Ribera Navarra como escuela, fomentar no solamente la competitividad, sino también valores, ¿no? Como el deporte, sin importar el género. Sí, sí, sí. De hecho, cuando vamos a competiciones, los mismos papás nos dicen a los padres de nuestros propios niños y niñas qué educación les damos, que aparte de lo que es la alta deportividad o alto nivel deportivo, que también son los valores con el contrario, los valores de respeto al rival, se gana, se pierde, hay que saber ganar, hay que saber perder. Yo pienso que desde pequeñicos intentamos lo mayor posible inculcar eso, y para un futuro, da igual que estén en fútbol sala, que estén en otra competición o en otra modalidad deportiva, pero pienso que eso al final en la vida se te queda, ¿sabes? La formación y la educación y el respeto, yo pienso que en cualquier sitio de la vida es positivo. ¿Cuáles son los planes para el Ribera Navarra? ¿Seguirá como entrenador el año que viene? Bueno, ahí estamos. Yo también soy coordinador de la escuelica, y claro, este año, como era la primera vez que hacíamos uno alto nivel, pues quise estar también yo como monitor de apoyo y tal. No sé, eso yo estoy a expensas del club, y lo que me manda yo al final tengo que hacer caso a lo que dice el club. Recordamos que alevina es una categoría de niños y niñas de 12 años. ¿Difícil, no, bregar con ellos? Muy difícil, muy difícil, porque ya sabemos todos que el fútbol es el deporte rey. Cuando intentamos comparar el fútbol con el fútbol sala es imposible. Luchas y luchas, y los presidentes, tanto José Luis como Alberto, están luchando, pero es luchar contra una pared. ¿Por qué? Porque los niños cada vez más temprano van al fútbol, entonces tenemos que luchar por los que se quedan, que como comento, hay otros clubes que pueden elegir, nosotros no. Nosotros tenemos que formar los que se quedan, y gracias a Dios que se quedan esos niños y niñas para poder trabajar, porque incluso ha habido años que no hemos tenido categoría en el alevín por eso mismo, porque se van cada vez más pronto al fútbol. Pero bien, nosotros estamos contentos y satisfechos con con el trabajo que realizamos, oye, y a continuar peleando, luchando y formando. Pues enhorabuena, Rivera Navarra, muchos éxitos para el año que viene y a seguir así. Muchas gracias a ti y gracias a todos los que han podido presenciar, que yo pienso que un campeonato de estas magnitud, con niños tan pequeñitos, pues el que le gusta el fútbol sala de verdad también, pues lo agradece. Muchas gracias a vosotros.